A unos días de las elecciones, el futbolista Alan Pulido fue secuestrado en Tamaulipas. Esto de que fue secuestrado me suena un poco raro porque se lo llevaron en una cosa extrañísima. Estos personajes que se lo llevaron, pues se descuidaron. Él alcanzó a tomar el celular de uno de ellos, marcó, dio a conocer dónde estaba, golpeó a otro de los secuestradores y ya pudieron, bueno, según el procurador de Tamaulipas, participaron en este operativo Fuerza Tamaulipas, la Policía Federal, elementos del Ejército Mexicano y hasta por orden de la Secretaría de Gobernación. Qué bueno que está bien Alan Pulido y ya, bueno, se aclarará en su momento qué fue lo que verdaderamente sucedió. Como sea, en menos de 24 horas lo secuestraron, se escapó, lo liberaron, lo rescataron. Maravilloso. Felicidades. Pero no todos son Alan Pulido. En este país estamos secuestrados por la violencia. En este país estamos secuestrados por la situación en la que vivimos. Pero hay secuestrados verdaderos. Vivimos en un país donde hay 27 mil desaparecidos. Con ellos no hubo nunca un operativo al estilo Alan Pulido. Los 43 de Ayotzinapa, si hubiera sido un operativo tan rápido y tan eficiente, a lo mejor sabríamos dónde están o qué pasó con ellos. Pero no lo sabemos, porque no todos son Alan Pulido. Lo que dice Isabel Miranda de Wallace, más allá de sus versiones o no versiones, me parece lo más acertado de todo este tipo de cosas. Las cifras no son lo único impactante e indignante. Lo es más la indiferencia y la costumbre de un reporte como si fueran estadísticas económicas o como parte de una guerra. Estamos hablando del número de secuestrados en este país. A ellos no los buscan. Ahí no habla el secretario de Gobernación para encontrar a Alan Pulido. Las cifras varían. Según Alto por el Secuestro, esto es una de las tantos organismos, la organización civil Alto al Secuestro, en los últimos 41 meses, hasta el 30 de abril del 2016, 7,556 secuestrados. Según la Secretaría de Gobernación, la misma que habló para recuperar a Alan Pulido, en la misma cifra, 41 meses, hasta el 30 de abril del 2016, no está contabilizado lo de Alan Pulido, ni todo lo de mayo, 4,679. Hay una diferencia de prácticamente 3,000 en el número de esto. Según otras cifras, en los últimos 41 meses, de estos 7,556 secuestros, la gran mayoría fueron en diferentes lugares. Como los cuenta la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, según la Secretaría de Gobernación, las entidades con más secuestros son Estado de México, Tamaulipas y Veracruz. Según Alto al Secuestro, son Estado de México, Ciudad de México y Veracruz, y Tamaulipas está hasta el quinto lugar. O sea, ni siquiera. Según Forbes, en un estudio que acaba de hacer, son 5,000 los secuestrados. Y según Forbes, los estados con más secuestrados por el número de por cada 100,000 habitantes son Tamaulipas, Morelos y Tabasco. Bueno, no quiero hacernos bolas. Por ejemplo, las cifras que hubo 110 casos de secuestro en abril y en marzo hubo 107. Bueno, ya no me quiero hacer bolas con las cifras. Entre 4,000 y cacho y 7,000 y cacho, para no errarle. Y ya sabemos las cifras. Y va a haber un operativo especializado, va a haber algo. Acabamos de encontrarnos en un poblado de Morelos, 50 y tantos cuerpos. ¿Y qué va a pasar? ¿Quiénes son? ¿Dónde estaban? ¿Son los normalistas? ¿No son los normalistas? ¿Qué demonios pasa? ¿Te das cuenta? O sea, no solamente es el número de homicidios, no solamente es el número de asesinados, no solamente es el número de desaparecidos, no solamente es el número de secuestrados, no solamente es el número de extorsionados. El tema de Alan Pulido suena a, pues, a película de Tom Cruise. El tema de Alan Pulido, justamente en la semana de las elecciones, en Tamaulipas va a haber elecciones. En el tema de Alan Pulido, sabemos que Tamaulipas está invadida por Zetas. Estamos hechos bolas en este país. Lo que sí sabemos es que nos pueden secuestrar en cualquier momento, nos pueden matar en cualquier momento, nos pueden extorsionar en cualquier momento, nos pueden desaparecer en todo momento. Nada más que no somos Alan Pulido, para que hable el secretario de Gobernación y se aceleren la búsqueda. El problema de este país es que no somos Alan Pulido. Ese es el problema de este país. Mientras miles y miles y miles de víctimas de la violencia de un país callado, omiso, donde tiene razón Isabel Miranda de Wallace, donde nos dedicamos día y noche por Alan Pulido y a los demás secuestrados, a los demás extorsionados, a los demás desaparecidos, a los demás asesinados, nada, porque en este país no todos somos Alan Pulido. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?